cuando Juan y Tula fueron a Siritinga. Capítulo 3. Tula y yo, huéspedes del impenetrable El Jormaz, señor de Siritinga, hemos dormido casi de un tirón en el palacio de aduanas del puerto de Laris. Tras el exótico desayuno, nos disponemos a una jornada de inspección de las cornisas del desfiladero. Barrida por torbellinos de arena, la gran explanada del puerto de Laris es un laberinto de jarcias multicolores tensadas por el capricho de los remolinos, flotando como grandes monstruos prisioneros. La flota de globos de la policía aerostática de Siritinga crea en el aire un universo particular de astros, soles y satélites. Pues a mí me parecen arañas. En una desenfrenada carrera de obstáculos, Tula recorre incansable la explanada. Nadie sospecharía que su alocado juego es una minuciosa ceremonia de reconocimiento. Porque es lista, como todas las hembras. Protegido de la cegadora luz de Pantar y las corrientes del desfiladero, el balcón consular alberga una única figura. Es un niño que juega entre sus manos con un extraño artefacto. No es un niño, ¿eh? Es Juan el Menor, el mejor zahorí de Olarcos y todo el Imperio de Oriente. Y lo que tiene entre manos, además del sextante de intensidad del viento... Un artefacto precioso, hecho todo de cristal. Todo de cristal. Y sin ni una sola cifra, un apasionante juego de transparencias y reflejos. Apasionante. Bien, pues lo que tiene entre manos, insisto... Es una jugada sorpresa para su último patrón. El Jormaz de Saralham, maestro de los códigos de Laris, Arenas y Saúco Gris. Sí, maestro de códigos y maestro en intrigas. Pero no adelantemos acontecimientos y bajemos al muelle de carga a ver si nos enteramos de qué les está contando ahora mismo a esos dos guardias al Cotán. Usted delante. Gracias, valiente. No quiero sorpresas en la cornisa. Si es necesario, sobornad a los víboros. Los siniestros guardias al Cotán saludan a su jefe retorciendo sus largos y repugnantes cuellos desplumados y se pierden en la oscuridad del muelle con un revuelo de capas. Juan baja a la explanada a reunirse con Tula. Allí les esperan ya el Jormaz y el piloto del gran globo, desde el que reconocerán el estado de las cornisas del desfiladero. En contra de lo que pudiéramos suponer, la maniobra de despegue del globo es rápida y sencilla. El piloto, un larisio de ojos rojizos y piel muy oscura, no ha hecho ni un solo movimiento inútil. Sabe que si se equivoca, el castigo de El Jormaz será tan rápido y sencillo como su maniobra de despegue. ¿Le tirará por la borda? Más o menos. El gran globo se eleva con rapidez y suavidad. Muy pronto... La explanada, sembrada de embarcaciones de la policía aerostática de Laris, se convierte en un tablero de ajedrez en el que caprichosas damas multicolores se mecen ligeramente. Precioso. ¿En serio te ha quedado precioso? Gracias. Poco antes de alcanzar el borde del desfiladero, el Jormaz y Juan cruzan una mirada indescriptible. Sí. Una de esas miradas que quieren decir... Cerdo, me has engañado. En este planeta de polvo y ambición no hay ni una gota de agua. No te servirá de nada desconfiar de mí. Al menos, no tan pronto. Pues no sé, a mí así de reojo me parecieron indescriptibles. Sí, bonito. Pero es que no hay en el mundo nada tan transparente como una mirada indescriptible. Al menos para una mujer. Una línea de luz azul como el filo de una cuchilla de afeitar marcaba el borde del desfiladero. A una seña del Hormaz, el piloto inmovilizó el gran globo con una maniobra que erizó de placer el pelo de Tula. Juan decidió hablar. Era absurdo perder más tiempo con aquella excursión aérea. El Hormaz, ¿por qué nos habéis traído hasta aquí? El Hormaz ordenó con un gesto al piloto que bajara a la bodega de la sofisticada cestilla del gran globo. El piloto obedeció con movimientos ágiles y cerró la escotilla tras él. El señor Delaris no miró esta vez al Zahorí. Dejó que sus ojos se perdieran en el sinuoso trazado del desfiladero. Sacó una pequeña pipa de Saskar. La encendió con una especie de lupa, tan pequeña como poderosa, y al tiempo que sus labios formaban con el humo caprichosas figuras, les relató a Juan y Tula algo que jamás hubieran imaginado cuando se les llamó a Siritinga. Bueno, ¿y qué dijo? No se pierdan, amigos, el próximo capítulo de tan apasionante aventura. ¿Eso dijo? No, boba, eso lo digo yo. Han escuchado ustedes el capítulo 3 de... Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga. Con el cuadro de actores del grupo Siritinga y las voces invitadas de... Juan Mejías y Jim Henson. Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga. Una idea original de Okaraf Solrak. Con montaje musical de Maika Aguilera y Carlos Hurtado. Coordinación y producción Suárez y Simiñán. Grabado y mezclado por Miguel Ángel Aguado y el equipo de programas especiales de Radio Nacional de España. Grupo Siritinga. Para Radio 3. Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga. Capítulo Siritinga. Lunes, 7:50, 11:50, 19:50. De terror. Siritinga. Miércoles, 7:50, 11:50, 19:50. De amor. Viernes, 7:50, 11:50, 19:50. De humor. Siritinga. Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga. Una producción de Chichirichachi y El Ojo. O si prefieres... Grupo Siritinga. Para Radio 3. ¿Ya nos habéis encontrado en Radio 3? Pues ahora... ¿Por qué no nos buscáis en internet? Hola, amigos.